Ya, y volvimos de la música, estábamos conversando sobre soberanía, voluntad de vida, la soberanía de decidir sobre la forma de vivir, sobre la forma de recordar y también la soberanía de pensar en el futuro. Y ahora estamos en un momento en que se nos viene el futuro así como de frente. Es un buen momento para sentirse activo en este proceso. Yo creo que cuando uno entiende esto, ah, ya, la soberanía tiene que ver conmigo. Es algo que lo hacen las personas. Sí, y además se potencia cuando las personas conversamos sobre estas Y nos cosas ponemos de acuerdo. y nos ponemos de acuerdo. Y entonces conversamos y decidimos, ¿qué vamos a bailar en el borde de la playa para celebrar X evento, ¿no? Y entonces hay muchas posibilidades, no solamente lo que viene en la revista o lo que se ve en la tele. Y los hitos históricos que vamos a recordar, nuestras y nuestros personajes, que vamos a los vamos a poner en un lugar de recuerdo constante porque creemos que nos dice mucho de nuestra identidad territorial. Y por ejemplo, en un súper corto plazo se nos viene el 18 de octubre. Sí. ¿Cómo vamos a conmemorar eso acá, en este Sí. territorio? ¿Qué significó para nosotros? ¿Qué es lo que queremos retomar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque acá no tiene sentido decir saltemos el torniquete, ¿no? Pero tal vez sí tiene sentido decir volvamos a la asamblea territorial o volvamos a las plazas a discutir de política o lo que hayamos hecho en cada uno de estos hermosos espacios que conforman Chiloé, ¿no? ¿Cómo vamos a conmemorar nosotros y nosotras el 18 de octubre o conmemoraremos en el futuro el Mayo Chilote del 2016, Claro. que fue espectacular como movimiento social? Sí, yo creo que mucha gente quedó herida. Sí, eso es cierto. Y por eso quizás no hay mucho ánimo de conmemorar, pero de todas las experiencias hay grandes aprendizajes. Y quizás levantar los aprendizajes del Mayo Chilote puede ser una bella manera de conmemorar toda esa energía que hubo ahí. Y que fue una hermosa energía. Yo en ese tiempo no estaba aquí en Chiloé y desde fuera se veía algo espectacular, Sí, hermoso. Toda la gente en la calle, movilizada. era muy hermoso, llamó mucho la atención. Yo sentía mucho, mucha admiración por lo que Sí, estaba ocurriendo aquí. totalmente. Volvamos con Edu. Tiene Sí, todavía muchas ideas interesantes que y nos vamos a ir transmitirnos. acercando a nuestro proceso constituyente que se nos viene acercando. Implica también tener siempre la claridad de que el poder que se ejerce desde esa institucionalidad es un poder político delegado, pero jamás nunca traspasado. La comunidad política nunca renuncia ni entrega poder a alcaldes, concejales o diputados. Esto sería entregar su voluntad de vida. Ellos deben mandar obedeciendo, obedeciendo la voluntad de su comunidad política. Esa es la fuente soberana del poder. Eso lo tenemos que tener muy claro. Es nuclear esta parte que dice el Edu, porque hemos perdido completamente de vista ese poder soberano, siento yo. Porque ahora la gran mayoría de las veces es como, ay, no, hay que irse a acercar al concejal o al alcalde y hay que casi rendirles pleitesía Y pedirle que y pedirle. solucione tal Y como, cosa. y siempre como bajo, como si ellos estuvieran más alto que uno, como, y de pronto tú decís, no, po. Oye, si él, Está trabajando para mí. y él debería obedecer, escuchar lo que nosotros como comunidad necesitamos. Por eso es muy bonita esa frase, mandar obedeciendo, que viene del movimiento zapatista mexicano y que dice mucho como mandar u obedecer. Y la propuesta es mandar obedeciendo, o sea, tomar un cargo de liderazgo para ayudar a coordinar el trabajo de las otras personas, pero con el propósito de obedecer a esta soberanía de la voluntad de vida del pueblo que se está representando. Y ahí ojo, porque cambia totalmente el carácter de esa persona, porque tenemos la tendencia de elegir a políticos que creemos que van a llevar la mano dura o que van a poner autoritarismo, y creemos que eso es lo que hace un político un buen político. Y si pensamos mandar obedeciendo, ¿no será que la característica primordial de un buen político es el que escucha? ¿Es el que es capaz de coordinar muchas voces distintas? Y dar respuestas a necesidades sentidas de las personas, logrando que se organice de forma armónica para el bienestar de todos. Y esto que dice el Edu, nuclear, nosotros como poder soberano, porque somos comunidades que tenemos este poder soberano, nunca perdemos este poder. Nunca, es imposible. Nosotros solamente elegimos representantes que van supuestamente a defender nuestros intereses. Y si no lo hacen, no están jugando el rol que prometieron jugar, por lo cual muy probablemente tengamos que cambiarlo. Claro. Y poner a otros que sí hagan bien la pega. Porque la soberanía nunca deja de ser nuestra. Oye, el otro día escuché en la radio algo que me encantaba, era como, ¿por qué cuando, no sé, un futbolista juega mal el fútbol, se critica? ¿Por qué cuando, no sé, cualquier cargo, cualquier profesión, uno lo hace mal, ya está abierto a la crítica? Pero a los políticos, es como que los políticos hay que escucharlo, hay que escucharlo. Y ahora que están tan desprestigiados, nos hablan y quieren que nosotros sigamos diciendo, creyéndoles. Ok, está bien, claro. Sí, haremos lo que ustedes quieran. No, esto se dio vuelta a la tortilla, chiquillos. Y despertamos para siempre. No hay vuelta atrás. No podemos volver a ser como si no supiéramos lo que ya sabemos, sí, que es que somos soberanos y soberanas en nuestro territorio. Y tenemos que hacer valer lo que nosotros queremos hacer de nuestro pueblo. Y nuestros representantes políticos que están en el municipio, en cualquier institución, están ahí para representarnos, están ahí para hacer real las necesidades de sus comunidades. Y si eso ya no está funcionando, por favor, hagamos algo al respecto. Claro, tomemos la sartén por el mango. De manera amorosa, claro, en lo más posible. Hay veces que es más difícil ser amoroso con alguien que tú sientes que ha pasado por sobre ti durante mucho tiempo, pero se puede ser firme y justos, y justas. Eso. Bueno, y esto es particularmente importante porque se nos vienen por delante muchos procesos electorales, sí, y el Edu también nos habla sobre eso. Ahora bien, y para finalizar, respecto al proceso constituyente, a mi parecer Chiloé debe tener claro este equilibrio entre voluntad e institucionalidad. En ese sentido, considero que urge ampliar la legitimidad y representatividad de la voluntad de vida insular en este proceso constituyente. Urge, por ejemplo, que Chiloé sea considerado como un nuevo distrito en este proceso. Urge que el proceso constituyente se inunde de insularidad, de territorialidad, en fin, que las diferentes soberanías, en plural, tengan la capacidad de configurar y ejercer dicha voluntad en los diferentes espacios institucionales del proceso. Bueno, ahí nos pone, si estamos hablando de tomar el sartén por el mango, nos hace una propuesta bien, bien concreta. Sí. Sí, yo creo que hemos pasado por un momento histórico en que siento a veces la negatividad nos ha ganado un poco. Como esta cosa de como, ¿para qué hacer algo si siempre pasa lo mismo? Claro. Si los políticos son todos iguales. Como, y que también se entiende, porque uno ya está cansado de que esas lógicas siempre se impongan y todo. Pero es bacán escuchar al Edu, porque en el fondo hay tanto por hacer. Hay tanto por hacer en este nuevo momento. Y creemos, yo creo, la gran mayoría de seres humanos que viven aquí en Chiloé, que Chiloé se lo merece. Totalmente. Y se lo merece, y porque tampoco en realidad, si esperamos algo distinto, tenemos que hacer algo diferente. Sí. ¿No es cierto? Entonces, si seguimos dejando a los mismos y las mismas como representantes de los distintos espacios, yo creo que desde las juntas de vecinos hasta los alcaldes, se vienen repitiendo los platos hace muchos años en las distintas comunas, sí. Y por lo tanto se va a tender a repetir lo mismo que ya viene pasando. Y en el fondo lo que el Edu propone es que haya más representatividad de los distintos pueblos, porque incluso dentro de Chiloé hay distintos pueblos. Sí. Están, por ejemplo, las comunidades indígenas, están quienes no se sienten identificados con comunidades indígenas, pero que son campesinos y campesinas que tienen otra forma de vivir. Y las que comunidades quienes viven más urbanas. Claro, claro. Totalmente. Y eso implica que nos tenemos que empezar a poner de acuerdo. Yo sé que muchos territorios tienen sus asambleas y empezar a tener conversaciones sobre qué es lo que queremos, sobre. Es lo mismo que nos planteaba el Edu en los primeros audios, ¿no? ¿Qué es lo que queremos recordar? ¿Qué es lo que necesitamos en el presente para construir un futuro juntos, ¿no? Claro. Porque ese es el proyecto más hermoso de la política, poder dibujar el proyecto común. Y me parece muy, muy interesante, primero Chiloé provincia, porque en realidad... urge el pensar el Chiloé región. Ojo, que también tiene sus contras, porque al parecer el otro día escuchaba que las empresas también quieren Chiloé región, porque así podrían instaurar nuevos proyectos extractivistas en el territorio. Entonces discutamos, conversemos, escuchemos gente que sepa, aprendamos, estudiemos. Claro, lo importante, creo yo, es que desde Chiloé, los chilotes y las chilotas, yo siento que no se sienten identificados con la forma de ser de la gente que vive en Puerto Montt, o que todas las decisiones centrales se tomen en Puerto Montt, porque de hecho, cuando uno ve llegar a alguien que trabaja en una institución pública, o sea, estatal, en Puerto Montt, viaja a Chiloé a tomar decisiones, en realidad no sabe mucho dónde está parado o dónde está parada. Y no podría, porque él no proviene de un territorio insular. Claro, entonces hay muchas cosas que no entiende, y desde Puerto Montt, que está aquí cerca, pero se toman decisiones que como que no encajan en la realidad insular, en la realidad del archipiélago de Chiloé. Entonces es importante que... comencemos a pensar, a imaginar que Chiloé sea una unidad política, como una provincia o como una región en sí misma, porque tiene características propias que no son compartidas con el territorio continental. Y esto también tiene mucho que ver con la autoestima cultural, porque en Chiloé históricamente se nos ha tratado de tercera o cuarta categoría como ciudadanos. Se nos ha dicho de que tienen que venir profesores del continente a enseñarle a nuestros niños, tienen que venir médicos y médicas a ayudarnos con nuestra salud. Y eso está empezando a cambiar, porque aquí en Chiloé nos estamos dando cuenta, no, tenemos un montón de profesionales que son del territorio, sí, y que conocen las necesidades de nuestros pueblos, en plural, como decía la Sabi. Tenemos una sabiduría milenaria sobre las plantas, sobre un montón de cosas. ¿Cómo las vamos a reactivar en un proyecto común? Eso también es soberanía, es decir, ¡hey! Ya no necesitamos tanto el continente como se nos dijo alguna vez que lo necesitábamos. Ahora necesitamos organizarnos entre nosotros. Claro, porque hay muchos jóvenes que fueron o que están estudiando en el continente y que tienen muchas ganas de volver a trabajar acá y necesitan los espacios para poder volver. Tienen los mismos conocimientos técnicos o que estudiaron en la universidad que los profesionales que vienen y que son de otros lados, pero además tienen el conocimiento local de qué es lo que se necesita, de cómo se vive, del clima, de muchas cosas, de los códigos sociales, muchas cosas. Entonces hay que darles el espacio también a esos jóvenes para que vuelvan e integren los conocimientos que han adquirido con los conocimientos de acá. Hay muchos puntos que son realmente maravillosos como los que hablamos, y si le sumamos a esto la posibilidad de hacer políticas públicas insulares que aborden el problema de la basura, que es un problema, que aborden el problema de la deforestación, que es un problema, que aborden el problema de que la Chiloé se está potenciando por ser una pila, para el resto del continente y no necesitamos generar tanta energía, mientras que aquí hay zonas que pagan muchísima plata por la electricidad, siendo que aquí se produce mucha electricidad que se exporta al continente. O sea, hay conversaciones que tenemos que tener, urgen, y esta soberanía territorial, esta soberanía política, que en el centro esté el proyecto de vida de las y los chilotes, es fundamental. Ahora, lo que plantea el Edu es súper concreto cuando dice que urge que Chiloé sea distrito electoral. Sí, por el plebiscito, por cualquier elección. Porque mientras Chiloé no sea un distrito, siempre los candidatos a cualquier cargo político van a tener que competir con los candidatos de Puerto Montt y de otros lugares donde hay más gente. Y que además que tienen otro contexto, pero son muchos. Entonces, Chiloé, para poder tener representantes chilotes, necesita primero que todo ser distrito. Así que es una pelea que hay que dar. Ahí comenzamos. Ya, vamos a la música. Eso. A mi tierra, porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió. La brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado. Nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra. Soy hombre trabajador. Sajón. mirando el cielito de mi pieza. Estoy viajando en su espacio infinito. Propias estrellas y su propio sol. Con sus planetas muertos, ese es mi dolor. Estoy viajando, hay amor.